Festejo una entrevista, Marina Barceló, que me... Epa, me acompañó al plenario que hicieron los chicos de JP Villamaría, así que... Charlaremos con ella. Señorita Marina Barceló, ¿está comunicada? Hola, sí, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Muy bien, te saluda Daniel Kaminsik. Hola, Mari. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien, ¿y vos? Todo bien acá. Contanos, Marina, los chicos, la Paco Rondo, el colectivo de comunicación Paco Rondo fue invitado el día sábado a una actividad militante en Córdoba. Contanos más. Exactamente. Bueno, nada, el intendente de la ciudad de Villa María, la tercera ciudad más importante de Córdoba, nos invitó a un plenario que organizó él para la JP de Córdoba, donde, bueno, asistieron chicos, la verdad que de todos lados, todos contaron sus experiencias, la verdad fue muy interesante. Y bueno, y nuestro aporte fue de la mano del licenciado Cornejo, que estuvo hablando de comunicación, y también estuvo Santi Franchina hablando de economía. La verdad, hermoso, muchísima gente, muchísimos chicos, muchísimas ganas. Y también nos dieron un pequeño tour por la ciudad de Villa María, mostrando todas las cosas que a Castelo como intendente estuvo, obras públicas que estuvo realizando, que la verdad que son hermosas y muy interesantes. Mari, ¿hubo distintas charlas variadas? ¿En el plenario? Ah, ¿qué fue? ¿Fue un encuentro primero, reunión de plenario, o además hubo charlas? No, fue simplemente un plenario. Un plenario donde estuvieron... Algunos chicos sí en un momento empezaron a pasar enfrente de toda la gente a contar más o menos qué es lo que hacía cada uno en su región. Okay. Pero no hubo charlas ni debate. Ah. O sea, sí fue simplemente un plenario donde, bueno, habló Cornejo, habló Francina, hablaron algunos chicos contando lo que hacían en la región. Después habló el decano de la Universidad de Villa María, una universidad nueva que hicieron ellos, que la verdad que es hermosa. Y bueno, finalmente habló el intendente de Villa María, Castelo. Encontrar kirchnerismo en Córdoba es una tarea. Es difícil. Nada fácil. Córdoba ha sido una de las provincias donde más ha bajado la base social, digamos, ha disminuido las bases sociales del kirchnerismo. En la última elección los números hablan por sí solos y fueron bastante duros para el kirchnerismo. Sí, igualmente sí. Eso se vio bastante, o sea, se notaba la gente, lo que no era parte del plenario, ¿no es cierto?, lo que hablabas en la calle, que sí, que realmente les parecía mal todo lo que había hecho el gobierno con respecto al campo. Lo que pasa es que la gente ahí vive del campo, toda su economía se rodea alrededor del campo. Entonces, bueno, algunas medidas fueron poco bien recibidas, sí, bueno, pero la verdad que Villa María está hermosa y estoy seguro que está mucho más hermosa que antes que llega el kirchnerismo, pero bueno, esas cosas la gente a veces no sabe apreciarlas. ¿El clima ahí entre los jóvenes era de optimismo de cara a 2011? Mira, la verdad que más que nada se habló de lo que sería las elecciones de gobernación de Córdoba. En realidad me parece que era para ese lado el plenario. Como que lo que están buscando es un triunfo del kirchnerismo en la gobernación de Córdoba a futuro. En ese aspecto, bueno, los chicos la verdad que estaban con muchas ganas. Se los veía muy, muy polenta. No sé cuántas expectativas tenían. Si estamos complicados para una nueva presidencia kirchnerista, para una gobernación kirchnerista en Córdoba, te cuento. Mari, te agradecemos mucho esta micro recorrida por Córdoba. De nada, Enrique, un besote muy grande a todos. Dale. Un beso. Marina Barceló, compañera del espacio, estuvo en Córdoba el fin de semana en este encuentro de jóvenes militantes allá cordobeses y kirchneristas, cosa bastante extraña de encontrar, pero se encontraron y de hecho contaba también Joe que se reunieron entre 150 y 300 jóvenes. Hablamos sobre el catering, a ver cómo fueron alimentados, cómo fueron tratados allá por los compañeros. Conociendo sobre todo a Joe Cornejo, que no se mueve si no hay buen catering, todos sabemos que le dieron de comer bien, si no ya se hubiera enojado y se hubiera quejado al aire, ¿no?